Analistas ven con buenos ojos el regreso de José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, expresa su intención de colaborar con el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en la construcción de un presupuesto 2017 que atienda las prioridades del país. Partidos políticos devolverán 99 millones de pesos sobrantes de las campañas políticas de 2016 a las tesorerías locales. Comisión Federal de Electricidad restablece 86% de la energía eléctrica en Baja California Sur tras el paso del huracán Newton. Sección 22 de la CENTE inicia ciclo escolar en Oaxaca. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.